Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más con el programa de Radio Marca. También estamos en TV, la actualidad deportiva de Elche Club de Fútbol. Esta nueva edición de Elche Club para el último lunes del mes de marzo. Mañana estrenamos abril y otro nuevo mes para sufrir o para disfrutar. Arrancamos hasta las 8 de la tarde. Esto es el Club. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Llega el cuarto, toca Milka Sport, el honor de las 7, 6 de abril, 10 de la mañana. ήθελα να σου ρωτήσω για το περιβάλλον. Πόσα πράγματα πάνε για τα πράγματα τη εταιρεία, τη εταιρεία, τη Gracias.